Hace unos meses, ¿cómo estaba? Esto era tierra. Pensar en una obra como esta es pensar en el futuro de Choice. Es pensar no solo en la gente que vive aquí en Choice. O sea, es pensar en el futuro. Van a ver, se van a acordar de mí, cómo en el tiempo esto va a ser un ícono, un punto de referencia aquí en Choice. Esto va a traer y le va a dar mucha atractividad a Choice. Va a ser punto de comentario. Eso es lo que necesitamos seguirle dando a Choice para que vengan empresas, para que vengan más negocios. ¿Por qué? Porque el ver esto, el hacer esto, el tener esto, es verle futuro a la ciudad.